que tú te dieras cuenta, te he mirado. De niña no tienes nada, ya lo he notado. Niña, tus muñecas ya son cosas del pasado. Y esas calcetitas rosas ya no te van. Y hoy te mueres por probar los besos de un hombre ardiente que te quiera para siempre. Y ese hombre soy yo, y me muero por tenerte. Niña de calcetas rosas, enamórate de mí. Ya conozco los caminos del amor. Yo te salvaré de penas y dolor. Niña de calcetas rosas, enamórate de mí. Acaricie lentamente. Yo no voy a lastimarte, ya lo verás. Niña, yo solo pretendo a ti enseñarte todos los secretos del amor. Conocerás y te encantará. Los besos de un hombre ardiente que te quiera para siempre. Y ese hombre soy yo, y me muero por tenerte. Niña de calcetas rosas, enamórate de mí. Ya conozco los caminos del amor. Yo te salvaré de pecado.